Buenos días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos grabando la Biblia diaria y estamos leyendo la lectura de mayo a 5 y vamos a leer Salmo 1, 2 y vamos después a leer el 15, el 22, el 24, el 47 y el 68. Un poco larga la lectura ahora, pero vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Y una cosa quiero que usted se acuerde es que cuando usted lee la palabra de Dios, dicen que un hábito se establece después de hacerlo 30 días, ¿no? Y muchos de nosotros, especialmente en la cultura hispana, tenemos muy, muy malos hábitos. Una de las cosas que no hacemos es que no ejercitamos como tenemos, ¿no? Nuestra comida son muy altas en gordura y muchos de nosotros no quemamos las calorías corriendo, cosas así, ¿no? Pero también hay buenos hábitos que nosotros tenemos. Yo creo que en la cultura hispana hay mucha sencillez, hay mucha integridad muchas veces. Muchos de nuestra gente viene de pueblos pequeños donde toda la gente se conoce, toda la gente sabe quién es el otro y una gente muy humilde, ¿no? Y una gente bien compasiva también a todo lo que le rodea. De todo tenemos, ¿no? Y cuando comencemos a leer este salmo, quiero recalcar el que estamos un poco atrasados, pero primero Dios vamos a llegar ahí a lo que tenemos que leer este mes. Y siempre acuérdese que esta es una batalla y la Biblia habla de una batalla espiritual que tenemos que pelear con nosotros. Algunas veces es una batalla física también y una de las formas que nosotros tenemos que llenar ese hábito de leer la palabra de Dios, hallando cosas que nosotros, hábitos que nosotros ya hacemos. Por ejemplo, yo ustedes saben, algunas veces bromeo mucho del café, pero a mí me gusta mucho el café. Y ¿cuántos de nosotros no nos levantamos y lo primero que pensamos es el café? No, pero qué buena excusa de usar el café para leer la palabra de Dios, levantarse y decir, me voy a hacer un café, pero ese café va a ser mi comienzo a abrir la palabra de Dios y leerla. Y en el Viejo Testamento veíamos cómo Dios quería animarles un hábito a las personas. Él decía a los sacerdotes, y lo voy a decir en el salvadoreño, y mira, haceme un perfume que nadie lo tenga, que cuando venga al templo a la gente, huelan el agrato olor y que solo ese perfume esté en mi templo y que nadie más lo tenga. Aún si alguien se atreve a hacerlo, que sufra las consecuencias, y les dice que hasta lo que lo llevarían y lo apedrearan afuera, ¿no? Y también él quería que en las fiestas solemnes que ellos tenían, si se acuerdan que una de las fiestas eran que cuando se cocía la fiesta del Pentecostés, que cuando se recogía la siega las cosechas, se venía y se celebraba una fiesta. Y en esa fiesta ellos le daban gracias a Dios por todos los que les había dado ese año. Y de lo mismo que ellos cosechaban, ofrendían a Dios. Y también entre ellos había un convivio. Y entre ellos Dios quería que siempre, siempre le adoraban. Entre un convivio bonito y que todas las personas se acordaran de lo bueno que era Dios cuando ellos estaban gozando del fruto de las cosechas, ¿no? Vamos a comenzar a leer el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que se arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos el juicio, ni los pecadores en las congregaciones los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué se amonitan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Estamos en el Salmo 2. Y bienaventurado, dice el Salmo 1 antes de llegar al Salmo 2, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y usted se pone a pensar, todos nosotros hemos pecado, pero yo creo que para una persona que no conocía la gracia de Dios. Bienaventurado es el perdón de Dios. No, bienaventurado el hombre que anduvo en caminos malos y que Dios lo perdonó y que ahora es una nueva criatura. Bienaventurado el hombre que lee la palabra de Dios para aprender de Dios y para aprender del Dios eterno, ¿no? Vamos al Salmo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ungidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi ley sobre Sion, mi santo nombre, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y aquí yo creo que está hablando de Jesucristo, ¿no? Y como posesión tuya los confines de la tierra. No quebrantarás con vara de hierro, como vasija del alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes, admitir amonestación, jueces de la tierra, servir a Jehová con temor y alegraos con temor. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcase el camino, pues se inclina de pronto su ira. Bienaventurado todos los que en Él confían. So, bienaventurado el que confía en el Dios eterno. Especialmente tenemos que confiar ahora en Él, ¿no? La economía y todo. La economía está muy mal ahora. Yo estoy en el construcción y se ha bajado mucho las construcciones. Porque usted sabe, los bancos no quieren prestar. He estado hablando con mis amigos también y me estaban diciendo: oh, ¿qué le vamos a hacer? Y cosas así. Pero Dios todo lo suple y todo lo conoce, ¿no? También ha estado hablando con mi patrón y me estaba diciendo que no tenía mucho trabajo. Pero siempre pidamos que Dios, como en Egipto, ¿no? Y esas son las cosas de, como dice, bienaventurado el hombre que confía en Dios y que lee la palabra de Dios. Será como tronco con raíces que van profundas, ¿no? Y confiando en Dios y no desesperarse o no hacer nada. Y vamos a leer el siguiente salmo que viene. Voy a tomar una pausa para buscar el salmo. Estoy leyendo de la Biblia Reina Valera. So, vamos a seguir leyendo. Vamos a estar leyendo el Salmo 15. Y dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en tu corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace el mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usuria ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Una vez yo sentado en el carro, estaba antes de ir al trabajo, entraba bien temprano, pero esta vez dije: yo voy a tomar una siesta. No había llegado nadie a la oficina, y sentado yo en el carro vi una visión donde yo caminaba por como, no sé si estaba soñando o estaba despierto, ¿qué? Y estaba yo caminando sobre, como era como lodo, pero cuando yo caminaba por lodo me daba cuenta que cuando caminaba no me hundía. Y yo me preguntaba por qué, si estoy caminando como en lodo, ¿no? Era como un pantano. Y me di cuenta de que entre cada lodo habían piedras donde yo ponía mi pie. Y no me hundía. Y dije yo, me pregunté, ¿por qué habré tenido esto, no? Y yo creo que en la vida del cristiano, como dice aquí, quien su dinero no dio a usuria, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Yo creo que como cristianos, si nosotros hacemos las cosas que son justas y las cosas que Dios le agradan, aunque usted ande caminando por lugares donde otros se pudieran hundir, usted va a pisar sólido y no se va a hundir. Yo creo que ese fue el significado de la visión, porque en esos tiempos sí pasé algo donde tuve que tomar una decisión. acerca de y que afectó mi vida espiritual también. Pero yo creo que Dios, como todo caballero que es, antes de decirle a otra persona acerca de su problema, le dice exactamente lo que él requiere de uno personalmente. Y si se acuerdan que yo me preguntaba cómo es que David hablaba con Dios, o cómo era que estos profetas hablaban. ¿Acaso él hablaba por sueños, o o veía la visión de Dios? Y leyendo Moisés me estaba recordando cuando las personas se echaron en contra, Coré se echó en contra de Moisés, y una de las cosas que Dios dijo a Coré y a Aarón y a Miriam también, que Miriam era la que más estaba en contra de Moisés, fue que yo a mis siervos y a mis profetas les hablo por sueños, visiones y por otras señales, pero a mi siervo Moisés yo hablo con él cara a cara como no otra persona, ¿no? Son muchas veces esas visiones que nosotros tenemos, o sueños que nosotros tenemos, son la manera que Dios habla con nosotros. Yo también les he dicho de que en la vida espiritual, el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que mora entre nosotros. Pero el Espíritu Santo es el único que nosotros podemos tener una relación. Y cuando conforme nuestro lenguaje bíblico sigue creciendo, leyendo nosotros la palabra de Dios, nosotros formamos un lenguaje espiritual que está basado en la Biblia, que la palabra de Dios, que el Espíritu Santo puede usar para comunicarse con nosotros, como esa pregunta que yo tenía de David. Yo me preguntaba cómo es que Dios hablía, porque si se acuerda que leyendo David ahora, David le decía a Dios: Dios, ¿subiré a pelear con los filisteos? Y Dios le decía: sí, ¿sabes qué? Ve, y como todo salvadoreño, ve, pero esta vez lo rodeas y vete por atrás de ellos, porque han dicho de mí que yo soy un Dios que va contigo enfrente. O so, ataquémoslos por atrás para demostrarle quién es Dios. La otra vez a David le decía: ve, Señor, pelearé con ellos. Sí, le decía, pero vete, pero espérate que una brisita, súbete a un palo y una brisita te pegue. O espera debajo de un palo y una brisita te pegue. Y cuando veas la brisita pegar en las ramas de los árboles, súbete y aplástalos, ¿no? Y yo decía, ¿cómo un hombre de esto, cómo yo puedo tener esa relación que Dios me hable? Yo creo que ese lenguaje que nosotros tenemos leyendo la palabra de Dios es el lenguaje que el Espíritu Santo usa para comunicarnos dentro de nosotros. ¿Sabes qué? Esto es lo que la palabra de Dios dice, ¿no? So, vamos a seguir leyendo y vamos a leer, quiero ver el salmo que tenemos que leer ahorita. Vamos a leer el salmo 22 o el 24, creo. Es el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo de Jesucristo. ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperan nuestros padres, esperan en tú los y tú los libraste. Clamaron y a ti fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy un gusano y no un hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Todos los que me ven se escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, pues que él es el que complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, después del vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado, abrieron sobre mí tu boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntan. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesco de seco, mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. orado mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, líbrame de la espada de mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabarle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y tenedle vosotros descendencia toda de Israel, porque yo menosprecio ni abomino la aflicción del afligido, ni del escondido, ni he escondido su rostro, sino que cuando clamo a él, él oyó. De ti será mi alabanza en gran congregación, mis votos pagaré delante de los que temen, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que buscan, vivirá nuestro corazón para siempre, y se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él reinará por las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida, su propia alma, la prosperidad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta las postreras generaciones. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. So, un salmo que Jesucristo mismo dijo en la cruz. Él habló de esto, y David escribió esto bajo el Espíritu Santo, ¿no? Dios, sabemos que Dios corría al futuro, pero es una angustia. Nada más la pasar la sed que él pasó, que cuando él estaba arriba dijo, tengo sed. Y si usted no, yo creo que los que estamos, yo estoy corriendo ahora, estoy haciendo ejercicio para mi salud, y algunas veces he ido a correr y he ido a correr mucho y no me he hidratado muy bien. So, y me ha dado una sed corriendo y no hay agua para tomar porque uno va corriendo, ¿no? Y lo que uno piensa es en agua. El paladar se le seca a uno, la lengua se le pega al como exactamente como lo dice la Biblia ahí, que se le pega a lo de arriba de la boca, ¿no? La saliva se le seca, no hay saliva para tragar. Los labios se le ponen blancos de toda la lo que usted quiere, la sequedad de la boca, ¿no? Y lo que usted piensa es en agua, agua, agua. Y eso es un rato que uno va, ¿no? Porque uno sabe que al final va a tomar mucha agua, ¿no? Pero se imagina a Dios en la cruz ahí pensando pensando en este salmo. Como le dije, el Espíritu Santo le trae este salmo a él, porque él, como nosotros, era humano. Y él sabía de la palabra, y el Espíritu Santo le estaba diciendo, ¿sabes qué? Le trajo el Salmo 22 a la mente, y él se acuerda del Salmo 22, y él mismo lo escribió, él es Dios, ¿no? Por medio de David. So, vamos a ahora leer el Salmo 24. So, vamos a leer el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo, limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es generación de los que les buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el de los ejércitos es el Rey de gloria. So, vamos a seguir leyendo la Biblia, y vamos a seguir el otro salmo que viene, y es el Salmo 47. Salmo 47. Pueblo, todos batid las manos, clamar a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey de grande sobre la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades la hermosura de Jacob, la cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro rey, cantar, porque Dios es el rey de toda la tierra, cantar con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo de Dios, de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. So, aquí terminamos el Salmo 47 y vamos a ir al otro Salmo. Salmo 68. Levántate, Dios, sean esparcidos tus enemigos y huir de su presencia los que aborrecen. Como es lanzado el humo de las lanceras, como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios, mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantar a Dios, cantar salmos su nombre, exaltar al que cabalga sobre los cielos, llave su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, el Dios es su santo morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante gloria esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta. Tú la reanimaste, lo que son de tu rey han morado en ella, porque tu bondad, Dios, ha provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud en las que llevan buenas nuevas. Huyeron reyes de los ejércitos, y las que quedaban en la casa repartieron los despojos. ¿Quién fuisteis echados entre los tiestos? Seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas como amariz de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes, allí fue como si hubiese nevado en el monte de Salmón. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto de el de Basán, porque observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahv, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Dios nuestro, Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabellura del que camina en sus pecados. Porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vienen tus caminos, Dios, los caminos de Dios, de mi rey, en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de doncellas como panderos. Bendecir a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftali. Tu Dios ha ordenado tu fuerza, confirme, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantar a Dios, cantar al Señor, al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde antigüedad. He aquí dará tu voz, poderosa voz, atribuir poder a Dios por sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, de tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. So, hasta aquí vamos a terminar. Si usted no lo ha hecho, por favor chequee nuestra página. He estado viendo algunos de las estadísticas y no hemos puesto muchas predicaciones. Yo por mi parte he estado bien ocupado, Juan también he estado bien ocupado resolviendo algunas situaciones que teníamos, pero vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Y vamos a esforzarnos a traerle la palabra de Dios. También el show Miracles and Wonders Today, no hemos puesto nada ahí, no lo hemos grabado. Han pasado muchas cosas este mes, pero vamos a intentar. Ya hablé con ellos para que podamos seguir el show, ¿no? So vamos a, como le dije, si usted quiere mandarme un comentario, mándemelo a marcos@mawministries.com, mawministries.com. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.